Jeff Beck fue uno de los guitarristas más influyentes y carismáticos en la historia del rock, principalmente por su seminal trabajo con los Yardbirds y su diversidad de estilos. El pasado 10 de enero falleció en Sussex Oriental a los 78 años de edad, dejando tras de sí música extraordinaria, una obra a la que vale la pena rendir homenaje. Bienvenidas y bienvenidos a esta emisión especial en Radio Universidad. Mi nombre es Israel Bagundo y comenzamos escuchando Beck's Bolero. Jeff Beck nació el 24 de junio de 1944 en Surrey, Reino Unido. Tras pasar por la Escuela de Arte Wimbledon Art of London, comenzó profesionalmente en el mundo de la música con la banda The Tridents. Su gran oportunidad llegó en 1965 cuando Eric Clapton abandonó los Yardbirds, al entender que se alejaban del blues y acogían sonidos más comerciales. De la participación de Beck con The Yardbirds escucharemos a continuación Heart Full of Soul. Esta noche Jeff Beck en Radio Universidad. Where is she? Tell me where. And La entrada de Becca de Yardbirds abrió nuevas perspectivas para la banda inglesa con su estilo imaginativo, que convirtió a la banda en pioneros del pop rock psicodélico y espejos del grunge americano con innovaciones en la distorsión y el feedback. Poco tiempo después, en 1966, Beck dejó a los Yardbirds para formar Jeff Beck Group, conjunto en el que se hallaban los futuros Faces, Rod Stewart y Ron Wood, junto al teclista Nicky Hopkins y Arlene Jumper en la batería, quien fue reemplazado por Mickey Waller. Antes de ello, y con Mickey Most como productor, Jeff Beck había grabado un sencillo de pop que fue muy bien acogido en las listas de ventas británicas, Hi Ho Silver Lining, que es lo que escucharemos a continuación en este especial dedicado a Jeff Beck por las frecuencias de Radio Universidad. Jeff Beck Group. Jeff adoptó un sonido rocoso y poderoso basado en el blues rock. Sus actuaciones en directo tuvieron mucho éxito y junto a ellas la banda publicó dos esenciales LPs, producidos por Mickey Moss True de 1968 y Beck Hola de 1969. Desgraciadamente, para 1970 la primera versión del Jeff Beck Group dejó de existir. Después de sufrir un accidente de coche que impidió la creación del super trio Beck, Bogart and Apice, con los miembros de Albania Fudge, Tim Bogart y Carmine Apice, Jeff retomó el Jeff Beck Group con nuevos componentes, reclutando al cantante Bobby Tench, al bajista Cliff Chapman, al baterista Cozy Powell y al teclista Max Middleton. Ahora vamos a escuchar Let Me Love You del álbum True Jeff Beck esta noche en Radio Universidad. time you call. En Radio Universidad estamos dedicando este especial a la música y el legado de Jeff Beck. Antes de hacer una pausa, vamos a escuchar ahora Blues Deluxe. Thank you. I've got it bad. Una vez renovado el Jeff Beck Group con Trench, Charman, Powell y Middleton para 1971, publicaron su primer LP Rock and Ready. A pesar de ser producido por Steve Cropper, el álbum que logró una atractiva mezcla entre el jazz, funk y rock, desgraciadamente no alcanzó el éxito en Gran Bretaña. Similar suerte tuvo en 1972 el segundo LP también producido por Steve Cropper titulado Jeff Beck Group. La pobre respuesta dio pie a la unión de Beck con Apice y Bogart, quienes habían comenzado una trayectoria previa con Cactus. Ese terceto también no consiguió llegar a conclusiones válidas, y otro interesante proyecto de Jeff acabó igual viniéndose abajo. Escuchemos ahora Tonight I'll Be Staying Here With You. Stay.